que Alejandro Vilca ocupará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Y más allá de que es histórico para FIT, es histórico para Jujuy. Y hay una mirada bastante porteña desde lo mediático, como que ponen a Vilca como un emergente. En realidad, Vilca viene luchando desde las bases desde hace muchísimos años, y el FIT en Jujuy ha sabido construir poder y lucha desde hace mucho tiempo, y creo que le podemos preguntar cómo se dio ese proceso por allí. Sí, siempre hablamos, o sea, siempre en las elecciones se habla de que el FIT hizo una buena elección en Jujuy, pero esta ya no es buena, es realmente increíble, 25% de los votos, estamos hablando de uno de cada cuatro jujeños y jujeñas votó por el Frente de Izquierda, y también decíamos histórico en el sentido de que entre un laburante, ¿no? De verdad, uno lo ve en toda la info que existe sobre Vilca, lo vemos laburando como un recolector de basura. Bueno, seguramente ahora ese cargo no lo ocupará más, ocupará otro. Ya veremos si más o igual de importante que el que hacía, porque evidentemente como militante ese laburo lo hacía con mucha pasión. Pero bueno, es importante, ¿no? También hablábamos en estos días de Saracho, una cartonera que también entró a la Cámara de Diputados, y eso también es histórico, creo que va un poco en la misma línea de realmente pensar que por qué nos tienen que representar siempre ricos, blancos, de clase media alta o de clase alta, todos formados en las grandes universidades, ¿no? Bueno, que haya otro tipo de representatividad en las cámaras, me parece que es una buena noticia, un buen síntoma de estos tiempos. Así es. Y también vamos a estar haciendo referencia a los 38 años que cumplió el pasado 17 de noviembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este movimiento, este espacio mexicano, nacido en Chiapas, y también vamos a hablar de una expedición zapatista por el mundo. Queremos saber por dónde va eso, queremos también saber cuál es la situación de los y las migrantes mexicanas por el mundo, y vamos a estar haciéndolo en comunicación telefónica con Mónica Mexicano. Ella es psicoanalista, periodista y militante de derechos humanos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que hemos repasado toda la información sin antes olvidarnos de la consigna del día de hoy. ¿De qué se trata, Juli? Bueno, en las efemérides del día de hoy aparece la primer película de Walt Disney, que es la del ratón Mickey, en el año 28. Entonces les preguntamos a ustedes, ¿cuál es tu película o tu dibujito animado favorito? Escribinos al 11-31-81-31-26, repito, 11-31-81-31-26, y contanos cuál es tu película o tu dibujito animado favorito. Ahora sí, dicho todo esto, le mandamos un gran saludo a nuestro compañero Pedro Tato, que hoy cumple años, parte de este equipo de Hasta que vuelvan los abrazos. Te queremos, querido Pedrito. Y ahora sí, me parece que vamos con musiquita. Vale, vamos con la primera canción de la mañana. Desde hace un tiempo esta parte perdí una parte mía que consideraba que era para mí por derecho, por haber luchado, era para mí. Pero estaba equivocado, porque así no son las cosas, continuar mintiendo a todos, pero no mentirme a mí. Los últimos 5 años fueron un total desastre. Caer, levantarse, caer de espalda, estar deshecho y descompuesto a la vez. No sé si le pasa esto a todo el mundo, pero sí sé que me está pasando. No sé si le pasa esto a todo el mundo. Suficiente que me pasa a mí. Mis últimas 3 parejas resultaron un total desastre. Presente, pero dopado, un balazo de café con lágrimas y cachetadas. Que llora que habla dentro mío. Cambiar de día, encontrarme igual, desconsolado, desconcertado a la vez. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Nico, que últimamente las discusiones políticas o la agenda a veces termina siendo bastante vacía y se discuten cosas que no tienen demasiado interés. Bueno, ahora una de las discusiones que se está dando es si el Frente de Todos ganó o perdió, si el PRO ganó o perdió, quién ganó estas elecciones. Por ahí en la comparativa de las PASO, como creció un poco el Frente de Todos, parece que hubo una victoria, entonces festejaron, pero el PRO también festejó, la izquierda festejó porque entraron diputados, Milei festejó y bueno, todos somos muy felices en este país que festejan todos ante esa discusión en la que también se metió el presidente de la Nación ayer en el marco del acto que se realizó en Plaza de Mayo, enorme acto, creo que una gran bancada al frente de todos, de los diferentes espacios que forman parte, ¿no?, del frente, entre ellos la CGT, entre ellos los movimientos populares, el movimiento Evita. Bueno, allí estuvo el presidente de la Nación y hizo también referencia a ver si quién ganó, a ver quién perdió, a ver cómo se gana. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, a ver qué dijo en el acto del Día de la Militancia Peronista. Hoy es un día oportuno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro gobierno y empecemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar en la Argentina. En estos días, todos, venimos leyendo, escuchando en la radio, mirando en televisión, una pregunta repetida. Dicen, si perdieron, ¿qué celebran? Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. Durante toda la semana anterior, ¿cómo se prepararon para que esta semana sea un estallido en la Argentina? Todos vimos cómo especularon con el dólar. Todos lo vimos, ¿no? Todos vimos cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones pues de los despedidos. Todos los escuchamos, ¿no? Todos soñaron con mantotear la presidencia de la Cámara de Diputados. periodista de uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para instituir un nuevo presidente. El presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en el 2019. Claramente el día de ayer fue una demostración de bancada de lo que se podría considerar el espacio de los movimientos populares, digamos, y también claramente Alberto Fernández se dirigió a la militancia, y me pasa que escuchándolo así me hace acordar a Alfonsín. Forma de, creo que es una cosa que a los peronistas no les gusta de Alberto, que se parezca a Alfonsín. Sí, puede ser. No sé quién es ese presunto periodista, ni escuché, pero bueno, esas pequeñas formas de intentar hacer golpes, ¿no? De tirar ahí a ver si pica. Bueno, no sé, se lo ve dentro de todo fuerte a Alberto, ¿no? Se lo ve como ayer en esta organización del acto lo dejaron hablar a él. Bueno, Larreta respondió un poco a esto de a ver quién ganó. Vamos a escuchar a Larreta. Punto, nos vamos, dejamos de escuchar funcionarios porque bueno, ya está. El dato es contundente. Nosotros ganamos y ellos perdieron. No tiene mucho más interpretación. Los números son los números. Ganamos por más de 8 puntos. Ganamos en la provincia de Buenos Aires. Ganamos en la capital por más de 20 puntos al segundo. Ganamos en 13 provincias. Ganamos los 5 senadores necesarios para que no tengan más el quórum automático. Estamos parejos en la Cámara de Diputados. La verdad que no sé qué más evidencia se necesita. Por eso eso no requiere análisis. A mí lo que me preocupa de esto es que justamente uno hubiera esperado que el gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos. Y cuando salen a festejar, a decir que ganaron, me preocupa muchísimo porque supone que no, digamos que no lo entendieron, que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección, que es lo que la gente les pidió. La gente les pidió que cambien el rumbo. O sea, lo primero que tienen que hacer es aceptar la derrota para cambiar el rumbo. Por eso me preocupa esa reacción del gobierno. Desde el punto de vista de los datos no hay mucho que decir. La verdad que desde que empezó todo este ir y venir de no ganamos nosotros, a mí me gustó mucho la verdad que la respuesta de Patricia Bullrich a Tolosa Paz dijo, nosotros perdimos ganando y ellos ganaron perdiendo, y Bullrich le dijo, no, nosotros ganamos ganando y ustedes perdieron perdiendo. La verdad que estuvo creativa Patricia, y bueno, ahí se sumó Alberto, ahora se sumó Larreta y todos podemos opinar a ver quién ganó, pero bueno. Bien, Juli, mientras intentamos establecer una comunicación telefónica, les queremos contar que nuestra intención es hablar del proyecto megaminero en San Juan con la compañera Karina Joffre, que es activista huarpe, es doctora en ciencias humanas, investigadora del CONICET. Se trata del proyecto José María. También hay que mencionar que por el mes de agosto, Alberto Fernández apoyó este proyecto mega minero de la provincia de San Juan, y en su visita el propio presidente volvió a referirse a este proyecto como de minería responsable. Habría que desglosar ese concepto de minería responsable, y si me parece que estaría bueno charlarla con Joffre. Así que, si te parece, Juli, nos metemos en esta entrevista. Vamos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Entonces, hasta que vuelvan los abrazos, le damos la bienvenida a Karina Joffre, activista huarpe, doctora en ciencias humanas e investigadora del CONICET. Te saluda Nico Rosales y me acompaña Julián Bouvier. Bienvenida, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, hola, todo hola. Bien. Gracias por atendernos. ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho bien. Bueno, ¿nos contás en principio de qué se trata este proyecto José María, al que Alberto mencionó como un proyecto de ingeniería responsable? Sí, más que primero para arrancar, no sé, no me parece como para plantear una cuestión más allá y más acá de los agentes de gobierno, ¿sí? A nivel nacional, San Juan tiene una política de Estado en apoyo al extractivismo minero fuertemente impulsada, por lo menos desde la primera gestión de José Luis Gioja, desde el año 2003 en adelante. Hay que decir eso para que también el público entienda muy bien, quizás en otras provincias donde la minería no está habilitada, este tipo de minería con uso de sustancias tóxicas en cordillera, cielo abierto, ¿no? Pero en San Juan esto viene siendo así ya hace dos décadas atrás de una manera muy intensa, ¿no? Este proyecto se viene a sumar a una lista larga de proyectos que vienen explorando y explotando en la provincia. Este proyecto se quiere asentar en el norte de la provincia de San Juan, también dentro del área de reserva de biosfera San Guillermo. Para quienes conocen el norte de San Juan, esto abarca lo que es actualmente el departamento de Iglesia, ¿no? Gran parte del departamento está supuestamente protegido desde la década de los 80 por una declaración de UNESCO, ¿no? De como área de reserva de biosfera, sobre todo por la sensibilidad de un ecosistema que resguardaba la mayor población de camélidos sudamericanos. Es una zona con alta sensibilidad también en términos de flora, ¿no? Son lugares de altura, con lagunas de altura. Esto empalma directamente lo con otra área protegida, también que tiene una categoría de reserva, que es la de Laguna Brava, en La Rioja. Es todo un ecosistema muy sensible, altoandino, ¿no? Que estaba en riesgo. Este proyecto José María tiene mucho mayor envergadura que Veladero, como para que nos demos una idea, es por lo menos tres veces más grande que Veladero, que Mira Veladero, actualmente explotada por la canadiense Barrick Gold y la China, que ha comprado el 50% de las acciones, Shandong Gold. Y el proyecto José María presentó, se hizo una supuesta consulta pública, por eso saltó un poco al tapete el conocimiento de todos, porque este proyecto ya viene hace muchos años atrás. De hecho, en su estudio de impacto ambiental declara que inició prospecciones cerca de inicios del 2000, o sea, al mismo tiempo que otros proyectos asentados en la zona como el Mina Veladero. Pero recientemente, en febrero de este año, la empresa presenta su estudio de impacto ambiental y la provincia decide abrirlo a una supuesta consulta pública, y digo supuesta porque no tiene todas las garantías que una consulta libre, previa e informada debería tener, ¿no? Sobre todo una consulta que se viene a hacer en una fase de explotación del proyecto, ¿no? Entonces, la población puede tomar decisión informadamente, libre, consentidamente, cuando las obras están antes de hacerse, ¿no? Cuando hay una proyección en papel, si se quiere, ¿no? Acá se hicieron muchas décadas de exploración, toda esa etapa de estudio de impacto de exploración no fueron abiertos a consulta pública, y se consulta a la población cuando la obra ya está avanzada y sobre decisiones fundamentales ya han sido tomadas, sobre todo, por ejemplo, cateos en zonas de glaciares que son ya irreversibles, ¿no? Hay toda una serie de afectaciones. Como dije, este proyecto tiene muchísima más envergadura y superficie cubierta que Mina Veladero, y proyecta asentarse a la altura de Macho Muerto, en el departamento de Iglesia, en una confluencia que tiene un impacto directo, no solamente dentro de la Reserva de San Guillermo, sino también, como dije recién, en la Reserva de Laguna Brava, en territorio de la provincia de de La Rioja. Muy cerca también del glaciar El Potro, ¿no? Que se comparte el límite con Chile. Estamos hablando de un sistema, de un ecosistema de vida complejo, ¿no? Y que, de nuevo, afecta y pone en riesgo no solamente la sostenibilidad de la vida arriba de los 3.000 metros de altura, sino también debajo, ¿sí? Porque es ahí en donde los glaciares de ese lugar dan forma, ¿no?, al agua que tomamos cuencas abajo, que es el conflicto que se viene sosteniendo en todo este último tiempo. Recordemos que Mina Veladero, en 2015, conocimos públicamente uno de los tantos derrames de sustancias tóxicas en esos ríos que ahora también van a volver a ser afectados por otra mega instalación. Buenos días, Karina, te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, ¿de qué manera impacta a la población, ¿no?, la megaminería? O sea, un vecino o una vecina de San Juan que por ahí no luchó contra la megaminería, que le dijeron, bueno, se va a instalar una empresa, bueno, vamos a ver qué onda, y de repente, ¿cómo se empieza a dar cuenta de que las mineras son un problema para la sociedad común? Y lo que tiene que eso tiene que ver con la forma en la que el Estado ha ido mutando. Tenemos que entender esto, que no es el Estado nacionalista protegiendo su ciudadanía y territorio contra la invasión extranjera. Estamos hablando de un proceso de reconversión brutal que ha habido de la década de los 90, donde el Estado es articulador, proveedor y regulador de las formas de saqueo en el territorio. Entonces, cuando uno entiende que estas corporaciones transnacionales llegaron no solamente para explotar en un lugar alejado en la cordillera, ¿no?, alejado de los centros urbanos, por ejemplo, se equivoca, porque estas corporaciones llegan para desplegar gobernanza. Y desplegar gobernanza tiene mucho significado y muchos niveles. El primer nivel es el nivel de articulación política. Afecta las formas de economía local. Entonces, el drástico cambio que San Juan ha hecho al recambio del perfil productivo que tenía hacia la agricultura, vitivinicultura, que también eran formas de monocultivo que desde la colonia para acá afectaron drásticamente la geografía y sobre todo la distribución desigual del agua que la ciudad tiene de San Juan como la de Mendoza, ¿no? Hay un desierto que ha sido creado por la forma del monocultivo de la época de la colonia para acá. Pero esa tradición, ¿no?, de agricultura cambió drásticamente el perfil productivo de la provincia en los últimos 20 años hacia la orientación, ¿no?, de este privilegio que se le da a la extracción de minería, sobre todo minería metalífera. También hay otro tipo de minería no metalífera acá en la provincia, sobre todo escaleras, que tienen un impacto fortísimo en la vida cotidiana y sobre todo en la salud de la población, lugares como Los Berros y demás, donde también hay comunidades indígenas. Pero como decía, el orden político de estos gigantes se siente, se advierte en la trama política local. Basta sentarse a ver la televisión para ver la cantidad de pauta publicitaria que estos gigantes ponen en la pauta publicitaria local, afectando la decisión y opinión pública, no solamente de la prensa, sino de la población en general. Hay un sistema bastante cooptado en relación a la posibilidad de poder hablar libremente de la minería en San Juan, y eso se vive desde hace por lo menos 20 años de una manera muy drástica. La gestión de Gioja se vio muy claramente como empezó a poner fuerte prensa comunicacional y contratación de actores o músicos, Baglietto, por ejemplo, ¿no?, por decir alguno, personas de influencia en ámbitos culturales, sociales, a nivel país, que pudieran también ser referentes, ¿no?, en eventos donde se promocionaba la política de gobierno de San Juan y la minería, por ende, ¿no? Ese nivel de articulación política afecta mucho, sobre todo en la Universidad de San Juan. Yo tengo mi lugar de trabajo como investigadora de CONICET, se advierte fuertemente las luchas internas políticas, la poca libertad también de expresión que hay respecto a pronunciarse cuando se presentan, por ejemplo, estudios de impacto minero, ¿no? Vos ves ahí que hay estudios que no tienen ni siquiera calidad científica, calidad académica, y que está hecho por personas que viven fuera del territorio y que no conocen la realidad de la población. Números alterados y ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí ves también en la población una afectación en la opinión pública, ¿no? En la posibilidad de cuestionar el modelo. Y en lo cotidiano, cuestiones como muy drásticas, que es la reconfiguración del territorio, ¿no? San Juan vive eso desde hace muchas décadas atrás, en un proceso de modernización muy fuerte, que fue emprendido en lo que José Ligioja llamó la segunda reconstrucción de San Juan, ¿no? La primera fue post-terremoto, y ese efecto modernizador ha reconfigurado el territorio. Y el asentamiento de proyectos extractivos, sobre todo en las zonas cordilleranas, ha configurado el territorio de una manera muy drástica, en muchos sentidos. La circulación de la gente, la masculinización del territorio, ¿no? La circulación y el aumento de formas de violencia asociada a la masculinización del territorio. Bueno, la falta de agua, basta decir, digamos, que es algo que atraviesa la problemática en San Juan desde hace mucho tiempo, una provincia que tiene una declaración de emergencia hídrica desde hace varios tiempo atrás, y que se lo atribuyen a causas externas del cambio climático. Pero cuando uno ve la distribución desigual del agua que San Juan tiene en la actualidad y en la historia reciente, y en la historia de Colinel, como decía, se explica, ¿no?, cómo ese bien vital para la vida se ha convertido en un recurso para la reproducción capitalista, que se ve claramente en la reconfiguración territorial. La construcción de megadiques, obras que están clásicos de la forma arquitectónica de la obra pública en San Juan, ¿no?, que es ir estrangulando ríos para la acumulación de embalses que van a generar energía posteriores para proyectos que lo necesitan. Eso también no solamente afecta la calidad de la vida, la posibilidad de tener un acceso al agua más libre, la calidad del agua, sino que también reconfigura el territorio. Hay una subjetividad local, social, que está siendo reconfigurada en pos de estos intereses territoriales. Y bueno, podríamos seguir porque los niveles de afectación son muchos. Estamos conversando con Karina Joffre, que además de ser investigadora del CONICET, esta charla que estamos teniendo, claramente está tu impronta, tu mirada como arqueóloga, es así, ¿no? Sos arqueóloga. Sí, como arqueóloga también me he dedicado a investigar los impactos socioculturales que la minería tenía en la zona cordillerana, en territorios que tenían una memoria indígena, que tienen una memoria indígena, y ahí se ve muy claramente, ¿no?, cuando el asentamiento de estos proyectos se presenta, se contrata profesionales del campo a través de una serie de consultoras ambientales que trabajan y que acá en la zona tienen sede en Mendoza, sobre todo, para hacer una reconstrucción epistémica, para ponerlo más claramente, todo lugar de memoria que conecte la memoria y el derecho también, ¿no?, histórico, genealógico de las poblaciones actuales con las poblaciones anteriores, es cortado, es eliminado en esos estudios y en esos trabajos arqueológicos de impacto ambiental, que vienen a plantear desde una mirada cientificista que la gente actual no tiene nada que ver con la gente que vivió anteriormente. Ahí se corta una genealogía, algo que ya Marx había anticipado, el capital no tiene ancestro, ¿no? Y ahí empieza, ¿no?, una reconversión política del territorio. Entonces, cuando la población empieza, como está sucediendo en nuestras provincias, en la región, a repasar su historia, a construir también lazos de comunidad y empiezan procesos organizativos de comunidades indígenas en el marco de la actual legislación argentina permite, ¿no?, como la ley 23.302 que regula la organización de comunidades indígenas, procesos que acá en la provincia de San Juan son crecientes. Y son crecientes porque es una forma que las personas, y sobre todo en el sector rural, también sucede en el ámbito urbano, pero en el sector rural es como mucho más visible esta cuestión, necesitan organizarse en una estructura que los proteja del avance de la frontera extractiva, ¿no? Donde la minería es una de ese avance. Después están otros intereses inmobiliarios, especulación inmobiliaria, turística, ¿no? Entonces, la pelea por la reconversión epistémica y ontológica del territorio, ¿no?, es brutal, y ahí participan fuertemente disciplinas como la arqueología, ¿no? Uh-huh. En cortar los lazos históricos que la población tiene con su propia historia. Y, claro, y de eso se sirven los proyectos mineros, se sirven como también de los saberes y experticias de otros campos de conocimiento. Karina, por último, recordemos a la audiencia que la firma minera, la compañía extranjera canadiense, se trata de José María Research, del grupo Lundin. Lunding Gold, y lo que sucede, me parece que se repite en estos proyectos, o megaproyectos, es que las compañías extranjeras dicen siempre lo mismo: esto es un proyecto rentable, con una rápida recuperación, y que tiene bajo riesgo contaminante. ¿Cómo se puede desmentir eso después en la práctica, en la realidad? De muchas maneras. Nosotros lo que hicimos justamente para responder a la audiencia pública es organizarnos con muchas asambleas y profesionales que quisieran aportar lecturas de un estudio de impacto que tiene más de 7.500 páginas, que ningún ciudadano de a pie puede sentarse a leerlos de corrido. Yo, como investigadora del CONICET, no, digamos, se me hacía ilegible la forma, ¿no? Hay una estrategia también que hace imposible el acceso libre a la información, tal cual se la plantea en esos estudios de impacto. Y uno ve tergiversación de información, ¿sí? Planteos supuestamente cientificistas que vienen, digamos, a plantear cosas que en la realidad, que constatablemente no son de esa manera. Uno de los elementos que pudimos constatar a través del análisis que hicieron geólogos amigos, con especialistas en glaciares, fue que el open pit que pretende plantear la empresa, que más o menos tiene toda la superficie que tiene Hatchell, está más o menos como para que se den una idea, ¿no? El pozo de perforación que va a tener la empresa, se asienta sobre un glaciar de escombros. Los glaciares de escombros están protegidos por la Ley Nacional de Medio Ambiente, una ley que, de presupuesto mínimo, está vigente en todo el territorio. Pero San Juan, ustedes lo saben muy bien, esa contienda larga donde Barrick Gold interpuso una medida cautelar, para salir de eso, San Juan promulgó una ley provincial de glaciares en donde no reconoce los glaciares de escombros. Por lo tanto, en su estudio de impacto, la empresa dice que se adecua a la ley provincial, donde los glaciares de escombros, digamos, no están protegidos, cuando hay una ley nacional de presupuesto. O sea, hay órdenes que incluso se pueden instrumentar legalmente, esas son algunas de las batallas también que se están dando desde las asambleas, cosas que se han señalado. En la parte social y arqueológica yo señalé que, por ejemplo, las personas contratadas por la empresa no estaban dando cuenta de por lo menos cerca de 100 lugares de memoria indígena que van a ser afectados en la construcción de un camino de acceso a la planta mina que va desde Angualasto hasta Macho Muerto, ¿no? Cuando ya hay estudios de línea de base conocidos ya realizados en San Guillermo que dan cuenta de la existencia de todos esos lugares. Entonces, hay una tergiversación de la información. Después, por otro lado, tenemos que en la provincia no hay, digamos, gente también en esas mesas de evaluación capacitada para poder hacer esas observaciones. Algo muy grave es que la empresa no tiene consulta libre previa informada a comunidades indígenas, cosa que está reconocida en el convenio 169 de la OIT. Y eso es muy grave para un proyecto como este, con el antecedente regional que tenemos, con el caso de Pascual Lama, donde las comunidades de Aguita Huacoltea interpusieron una medida cautelar en la Corte Interamericana, que directamente terminó paralizando el proyecto. Entonces, bueno, esa por nombrarte algunas de las tantas irregularidades que se advierten en ese estudio de impacto que fue presentado y abierto a consulta pública. Te digo, bueno, una consulta que fue hecha en pandemia, sin resguardo. Para hacer presentaciones uno tenía que pagar un canon en minería para poder hacer las presentaciones, se pagaba por hoja. Toda una serie de irregularidades que no enmarcan, ¿no?, en una consulta libre, previa e informada. Karina, agradecemos muchísimo tu paso por aquí hasta que vuelvan los abrazos, tu tiempo y tu claridad sobre este tema. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por interesarse en el tema. Bueno, gracias, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Karina Cofré, activista huarpe, doctora en ciencias humanas, investigadora del CONICET, hablando del proyecto megaminero en San Juan. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Ante una multitud en Plaza de Mayo, Alberto Fernández relanzó su gobierno. Enmarcado en el Día de la Militancia, habló ante una plaza colmada por gremios, organizaciones políticas y sociales y gobernadores. Convocó a la unidad del Frente de Todos y cuestionó a la oposición que rechaza el diálogo. El Frente de Todos ganó en La Rioja y es primera minoría en diputados. Finalizado el escrutinio definitivo, se confirmó el contundente triunfo del oficialismo en la provincia. Pedrali y Herrera ingresan al Congreso. Dos periodistas tucumanas denunciaron situaciones de abuso sexual en la cobertura de las elecciones. Las mujeres recibieron la solidaridad de asociaciones y sindicatos de prensa y el gobernador de la provincia pidió que se esclarezcan pronto los hechos. La ley de acceso a la tierra tiene dictamen favorable para su tratamiento en diputados. Tras los dictámenes favorables de las comisiones de legislación, agricultura y presupuesto, el proyecto ya podrá comenzar a debatirse en el Congreso. El Garraham reclama a Camboriú que devuelva más de $1,000,000 usados para gastos personales. El médico y ex candidato de Juntos está acusado de haber usado también $11,700 del hospital para gastos propios en el país y en el exterior. Además, denunciaron que usó un auto oficial para su familia cuando estaba de licencia. Fue sumariado por el Consejo de Administración. España. Represión y lucha en el primer día de huelga de las y los trabajadores metalúrgicos de Cádiz. La ciudad de Cádiz ha sido protagonista de una fuerte contienda entre efectivos de seguridad, trabajadores y trabajadoras cuando se desarrollaba el primer día de su llamado a huelga indefinida. Piquetes y cortes trataron de ser anulados a partir del disparo de balas de goma y gases lacrimógenos que fueron resistidos por las y los manifestantes. ...1.553 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 18.400 casos activos y son 234.500 las nuevas vacunas aplicadas. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Sí, decíamos, estábamos la consigna que dice lo siguiente: ¿cuál es tu película o dibujito animado favorito? Nos pueden escribir o mandar un audio al 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Te tiro una así al aire, Juli. Una de mis películas favoritas en su momento de dibujos animados era una de Disney. Disney suele recurrir al golpe bajo, siempre hay una muerte. Sí. Una película de los 90 que se llamaba, o se llama en realidad, Todos los perros van al cielo. Lloraba. Sí, lloraba. Sí, sí. La tengo que ver. Che, acá yo todavía me voy a pensar un poco más. Nos llega la consigna de Miriam de Villa Ortúzar, dice: sin duda, La Pantera Rosa, con la música insuperable de Lalo Schifrin. Tengo la colección en DVD. Bueno, Miriam, te la vamos a pedir algún día para que la compartas. Qué grande La Pantera Rosa, que nunca pasó de época, ¿no? Como que gran dibujo. Sí, mal. Gran dibujo, muy entretenido, muy gracioso, un humor muy, muy bueno. De mi infancia recuerdo también los dibujos animados que daban allí por en el interior, en Chipoletti, a la hora de la siesta. Los dibujos animados de la Warner Bros., por ejemplo, Bugs Bunny, Tom y Jerry, etcétera, etcétera. Que son clásicos que, posta, no sé de qué años serán, pero vos en tu infancia los viste, yo en mi infancia los vi, y hoy mi sobrino, que tiene 4 años, consume esos capítulos que fueron creados hace muchos años y que realmente tienen una calidad de imagen, además, una calidad de musical, una, como decías vos, un humor, en muchos casos un humor bastante saludable. En algunos casos, bueno, hay cosas que hoy las podríamos repensar un poco, pero la verdad que un humor muy lindo. La Pantera Rosa es una belleza total. Tom y Jerry nombrabas recién, creo que de las cosas que más feliz me han hecho. Y realmente fue hermoso el otro día eso, verlo con un niño de 4 años y que los dos nos riamos. El humor ese sigue vigente. Así que un aplauso para esa gente que hizo esas obras. A mí, yo era muy fanático de un dibujito que se llama Ed, Eddie, Eddie, que lo recomiendo también, una crítica al capitalismo o no, no sé, yo lo veo como una crítica al capitalismo. Lo mismo Las Chicas Superpoderosas, excelentes. Así que, bueno, después vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir un poco escuchando musiquita. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Estamos muy contentos y contentas de recibir en nuestro programa al nuevo diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad de Jujuy. Estamos hablando de Alejandro Vilca. Bienvenido, Alejandro, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para charlar con vos. Sabemos que deben ser días ajetreados en tu agenda porque, bueno... Nada, es realmente histórico lo que ha sucedido en estas elecciones. El FIT venía hace años sacando buenas elecciones en el norte, siempre lo decíamos, pero bueno, realmente esto es importante, un 25% de los votos. Primero, la verdad que felicitarte desde nuestro programa y también, bueno, que preguntarte a vos para que nos cuentes cómo se vienen viviendo estos días y bueno, ¿y cómo ves el futuro del FIT ahí en la provincia norteña? Mira, la verdad que es muy impresionante esto, muy muy importante para la clase trabajadora jujeña, que por ahí siempre ha sido postergada, ¿no?, por los diferentes gobiernos. Hoy creo que esto nos plantea un nuevo desafío, ¿no?, para el Frente de Izquierda. Este importante resultado ya viene a confirmar lo que hace mucho el Frente de Izquierda viene haciendo, ¿no?, estar instalada como una alternativa electoral, pero también el desafío de ser una fuerza política que esté estructurada en los lugares de trabajo, de estudio, ahí donde se pelea cotidianamente el salario, ¿no? Para nosotros es importante este resultado porque además ha mostrado que la clase trabajadora jujeña puede enfrentar a los poderosos, ¿no?, del PJ, del UCR. Se han transformado cada vez en una casta política que claramente gobierna para los ricos, ¿no? Entonces, este nivel de votación ha mostrado que se pone de pie la clase del pueblo jujeño y busca otra alternativa, ¿no? Porque siempre, en momentos de crisis como esto, buscan que los trabajadores paguemos los platos rotos, ¿no? Pero esta vez, a poco, o de forma, al menos con su voto, la clase trabajadora empieza a expresarse de otra forma, ¿no? Alejandro, estamos charlando con Alejandro Vilca. Te saluda de este lado Nico Rosales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Un saludo. Bien, bien. Hay una mirada, decíamos al principio del programa, bastante porteña respecto a tu figura política que te plantea como un emergente y sabemos de tu lucha desde hace años. Y quería correrme un poco más a tu cuestión personal, digamos, que nos cuentes brevemente cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia y tus primeros acercamientos a la izquierda. Bueno, mira, uno, por ahí siempre te comento a algunos compañeros cómo comenzó a militar o dónde surgió esa iniciativa, ¿no?, de hacer política. Yo siempre me remonto a mi niñez, ¿no? Por ahí yo no tuve la suerte de nacer en una cuna de oro o una familia que haya tenido todo, ¿no? Al contrario, mi familia, bueno, éramos cinco hermanos, mi madre, bueno, se quedó sola, se separó de mi viejo y bueno, tuvo que bancársela a la casa, ¿no? Y una situación de pobreza, mi vieja, bueno, limpiaba casa de familias ricas, mucama, dos o tres trabajos y que, bueno, era un hogar bastante humilde, ¿no? Y ahí en esas situaciones de pobreza es donde uno empieza a cuestionarse un montón de cosas, ¿no? Más cuando es niño, desde la inocencia, ¿por qué no tener un plato de comida? ¿Por qué no tener un par de zapatillas? ¿Por qué los otros chicos sí pueden tenerlo y uno no? Entonces, bueno, esa innata o ese elemental sentimiento, bueno, fue un sentimiento de empezar a ver que este tema era injusto, ¿no? Yo creo que ahí surge ese chispazo que después lo fue madurando en mi adolescencia al ver todos los procesos de lucha, ¿no?, que hubo en el interior del país, ¿no? Y ustedes se acuerdan, en la época menemista se dan muchas movilizaciones en el interior de provincias que no pagan los sueldos, que se pagan en bonos. Bueno, Jujuy fue una de ellas y me tocó participar, ¿no?, de todos esos procesos y a la vez darme cuenta de que la única forma era con la lucha del pueblo trabajador, que no solamente podía cambiar gobernador, sino también política. Y fue después en la universidad que tuve la suerte de ir a estudiar arquitectura unos cuantos años. Mientras trabajaba y estudiaba, me ligué a los círculos socialistas, capitalistas de la izquierda, y bueno, y ahí comienza mi militancia, ¿no? Después de unos años me vuelvo acá a Jujuy, y ahí sí fundo mi partido, el PTS, pero a la vez trabajando de todo, ¿no? Siempre les cuento, de albañil, de ladero, de lo que sea, ¿no? En fábrica, hasta que después entro a la recolección de residuos en la municipalidad, y bueno, de ahí empezamos a poner en pie ya el Frente Izquierda y a presentarnos elecciones con muy buenos resultados, ¿no? Que la verdad no ha llevado a que en el 2017 con un 18% casi ingresemos a la legislatura, y ahora con este 25%, la verdad que histórico, vamos a llegar al Congreso, ¿no? Pero siempre levantando la voz y creando una alternativa política a los trabajadores. Alejandro, y en esa infancia, por cierto, dura que nos describís, ¿a qué jugabas? No, jugaba al fútbol. Me acuerdo que íbamos a jugar a la calle, bueno, a la calle de tierra, ¿no? Con esas típicas, las pelotas de medias que se hacían. Así hacíamos eso. Con trapos hacíamos y unas pelotas de medias, y con eso jugamos y pateábamos. Me acuerdo que, bueno, corríamos ahí por las calles. Bueno, era muy inocente, eran muchas cosas. Teníamos un perrito en común que habíamos adoptado entre todos los chicos ahí del barrio. Y qué sé yo, íbamos a pescar ahí, vivíamos cerca del Río Grande, ¿no? De acá de Jujuy, y bueno, íbamos a pescar para poder comer entre todos los chicos, ¿no? Que capaz uno lo hacía como juego, pero después, la verdad que nos salvaba, ¿no? Al menos podíamos conseguir algo para comer, pero era muy difícil, ¿no? Vivir ahí. Y creo que por suerte, bueno, el ejemplo de mi vieja, del esfuerzo, el sacrificio, pero el odio profundo, la injusticia que me dejó, y creo que es una de las mejores experiencias que me dejó mi vieja, que después la perdí hace poco por COVID, pero bueno, hoy, digamos, creo que me dio esa firmeza para políticamente seguir y construir mi partido, ¿no? El PTS en Jujuy. Uh-huh. Alejandro Vilca, con él estamos hablando, nos ha hecho recién una pintura de su biografía, de su historia, y también me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿cómo ves a Jujuy? ¿Cuáles son las problemáticas de Jujuy? Y bueno, ¿cómo se pueden enfrentar también esas problemáticas? Mira, la problemática creo que es la común a la de todo el país, ¿no? Es conseguir trabajo para mucha gente que lo ha perdido en el momento de la crisis, esta de la pandemia y económica. Mucha gente se ha quedado sin trabajo. Es urgente, nosotros planteamos la necesidad de que hay que crear planes de obras públicas para crear además viviendas para muchas personas que no tienen un techo. Y después, lo que todo el mundo nos dice, no llegar a fin de mes. La inflación día a día se está comiendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, hoy la gran mayoría de los trabajadores juzgan este bajo la línea de pobreza, y eso no lo podemos permitir. Lo mismo que los jubilados, ¿no? Que es la verdad indignante. Muchos jubilados están por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Entonces eso la verdad que es indignante, porque siempre los de arriba, así como lo hizo Macri, no tuvo escrúpulos de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, lo hizo también Alberto Fernández, ¿no? Y hoy se llega a esta situación donde no solamente han sufrido la pandemia, ¿no? Sino que el histórico reclamo del 82% móvil ha quedado lejos, ¿no? Es algo que también me interesa reconocer. Uh-huh. Y ahora que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y en tu caso que Alejandro Vilca llega al Congreso, ¿cuáles son las primeras propuestas que van a traer a ese Congreso? Mirá, nosotros, entre muchas otras propuestas, obviamente tocar estos temas que te decía, pero después un proyecto que lo hemos trabajado acá junto con otros trabajadores, ¿no? Con los trabajadores rurales, que nosotros estamos planteando una ley interzafra o intercosecha que le dé el beneficio a los trabajadores rurales, una vez terminado la cosecha, tengan un ingreso salarial que cubra la canasta familiar y se le mantenga la obra social, porque después que termina la cosecha se quedan sin nada. Y además, el poco tiempo que dura la cosecha, se lo compute como anualizado en el ANSES, porque también, o sea, no se pueden jubilar porque solamente te computan esos meses. Entonces, bueno, esos son los trabajadores llamados golondrina, ¿no?, que dan vuelta al país con el trabajo. Hay mucho acá, ¿no?, en Jujuy, Salta o Tucumán, y que este sería un beneficio importantísimo, ¿no?, porque para un empresario, para un terrateniente que hacen cosechas, le alcanza para todo el año, pero el trabajador es despojado de todo y se queda en la nada. Entonces, este beneficio, la verdad, que sería muy importante para todos ellos, ¿no? Alejandro, entiendo que has llevado toda una vida allí en Jujuy, con un ritmo particular que tienen algunos lugares del interior del país, y entiendo que por tu trabajo te vas a tener que venir a vivir aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te llevas con esa idea? Sí, mira, va a ser complicado, pero bueno, son desafíos, ¿no?, que se presentan en la vida, desafíos políticos, porque siempre, a ver, uno se ha planteado muchos desafíos que por ahí exceden a cuestiones personales, ¿no? Son las ideas, los grandes desafíos y las necesidades sociales los que por ahí llevan a militantes obreros como yo a entregar parte de muchas cosas a las cuales se aferra, a poner por delante proyectos que son sociales, ¿no? Hoy mi sueño, más allá de poder llegar al Congreso o algún cargo, es sobre todo terminar con la pobreza y la desigualdad social, pelear por otro mundo. Eso es lo que nos mueve, y ir al Congreso sirve para eso, y podemos al menos poner un granito de arena, bienvenido sea, y lo voy a hacer, ¿no? Así que bueno, con todo un gusto y también, ¿no?, con todo un desafío y expectativas que la gente ha puesto sobre uno, la verdad espero no decepcionar a nadie y hacer el máximo esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Alejandro, una de las cosas que digo, cuando uno ve que Alejandro Vilca llega al Congreso y bueno, se suben compañeros del PTS, se suben información, ¿no? Él es un compañero de origen colla, un compañero recolector de basura. Creo que es algo que realmente genera como una esperanza, ¿no?, de decir, bueno, la política no es solo para los ricos, para las clases altas, y no solo nos van a representar ellos, sino que también va a haber gente del pueblo representándonos. ¿Cómo ves eso? ¿Qué implica para vos la llegada de, además de un militante de izquierda, con todo lo que eso implica al Congreso, que llegue un compañero de origen colla, un compañero trabajador que trabaja en la calle, que le pone el cuerpo a esas disputas? ¿Qué implica para vos esa llegada? No solamente superar todas esas contradicciones o por ahí todas esas visiones que se tienen sobre la izquierda, ¿no?, que muchos dicen, no, que la izquierda es eurocéntrica, que no tiene nada que ver con nuestra clase, que quieren hacernos ver como si fuéramos gente rara, intelectual, ¿no? Somos parte de la vida cotidiana de la clase trabajadora, con todas sus contradicciones y virtudes, ¿no? Las contradicciones de esta, ¿no?, de venir de los sectores más explotados, de tener origen escocia y levantar las banderas de los pueblos originarios. Bueno, va a ser un desafío también para el conjunto de la izquierda, pero también para demostrar que en ese recinto, ¿no?, donde solamente han entrado gente que responde a un interés económico, ¿no?, que son los de arriba, también puede entrar un trabajador y también puede estar a la altura de discutir proyectos, pero también una salida al país, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no?, que transmitir esa idea de que más trabajadores lo pueden hacer. Y como un recolector de basura de Jujuy, porque no lo puede hacer un minero de Santa Cruz, o un viñatero de Mendoza o de San Juan, o un obrero tafarero de Misiones, Corrientes, no sé. Digo, podemos, todos los trabajadores nos podemos poner, y esa es la idea, ¿no?, mostrar que puede surgir una alternativa nacional de los trabajadores y la izquierda que se ponga de pie y dé otra salida al país, ¿no? Esto es un sueño y un desafío, ¿no?, que vamos a pelear. Uh-huh. Alejandro Vilca, te agradecemos mucho este pasaje por Hasta que vuelvan los abrazos. Dejamos abierto para cuando alguna propuesta que quieran hacer y que quieran difundir, nuestro programa estará a disposición de eso. Y bueno, te agradecemos y te mandamos un abrazo muy grande y nuestras felicitaciones también por la gran elección que han hecho. Dale, dale, un saludo grande y gracias por el espacio y aprovechar de saludar a todos los amigos jujeños que tenemos por ahí y bueno, y a todos aquellos seguidores de la izquierda que, bueno, un saludo grande y esperamos pronto estar allá en el Congreso, ¿no? Que así sea, un abrazo grande, Alejandro. Hasta luego. Allí hablamos con Alejandro Vilca, el nuevo diputado, flamante diputado del Frente Izquierda de los Trabajadores en Jujuy, que llega al Congreso. Qué importante que es esto, ¿no? Me parece que desde lo político y desde lo simbólico también tiene algo que realmente va a ser interesante. Digo, empezar a ver que esto puede suceder, ¿no? Que la política no es solo de los ricos, me parece que es una buena señal. Bueno, allí pasó Alejandro Vilca, interesante nota. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. Oh, las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Nos han llegado un par de respuestas más sobre la consigna que dice cuál es tu película o dibujo animado preferido. Y una de las respuestas fue película favorita Buscando a Nemo y dibujito Las Chicas Poderosas. Esto nos manda Agustina de Mataderos, a quien saludamos, le mandamos un abrazo. Las chicas también, super, super poderosas, no solo poderosas, super poderosas. Super poderosas, es cierto, hay que aclararlo. Y sí, otra respuesta que nos cegó, por otro lado, también es la película que veía una y otra vez de chico era La Espada en la Piedra. No la tengo esta. Tampoco. Un peliculón de Disney, recomiendo. Bueno, vamos a tenerla en cuenta entonces. Sí. Y un dibujito, siempre fui muy fan de Don Gato y su pandilla, gran dibujo, que además siempre se la pudrían al Ratti. Esto nos manda Pedro de Mataderos. Bien, bien, buena data. Hay que ir anotando, porque películas animadas o dibujitos creo que también sirven mucho para descontracturar. ¿Viste? Hay veces que... No sé, Nico, si vos solés consumir, pero a veces está bueno, tipo, decir, bueno, voy a bajar un rato, pongo una peli de, no sé, Shrek, algo así, algunos dibujitos animados, y bajo un cambio, ¿no?, de la realidad. Es que te confieso que Shrek yo la he ido a ver al cine, al menos la 1, la 2 y la 3, te soy sincero, y también he ido a ver al cine Toy Story. Y bueno, hermosa. Pero Toy Story nos acompaña desde hace muchos años. La primera es del 95, creo, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, Nacho, qué dibujos te han marcado en tu infancia o seguís viendo, o qué película es tu favorita. Después, no, si querés, nos podés escribir por aquí, por el chat, que estamos aquí reunidos en la sala de Google Meet, haciendo el aire hasta que vuelvan los abrazos. Si les parece bien, Juli, compas, vamos a escuchar un tema musical más y después ya nos metemos con la tercera y última entrevista de la mañana. Dale, venimos muy bien con la musicalización, eso, ¿no? Sonaron cosas muy interesantes, recién Corazón Licántropo de Paula Mafia, hace un ratito sonó Banda Los Chinos, una hermosa banda de pop. Venimos con pop internacional también, ¿cómo se llamaba lo que sonó hace un rato que nos gustó mucho? New Order. Ahí va, New Order. Bueno, seguimos. Arrancamos con Babasónico y ahora vamos a ver con qué nos sorprende nuestro querido operador técnico y musicalizador, Nacho Alba. Check for pulse. Blink your eyes. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Juli, audiencia de Hasta que vuelvan los abrazos, sabemos que los procesos migratorios son en su mayoría violentos, ¿no? Y también tienen que ver con que las personas que, no sé si deciden, no les queda otra que migrar, escapan de otras violencias de sus países de origen. Hace muchos meses que la situación viene siendo crítica, especialmente en México, con procesos migratorios que vienen de Venezuela, de Haití. Hay un proceso migratorio haitiano enorme en América Central y América del Sur principalmente. Hace poco suelo escuchar podcasts. Uno de ellos es este podcast periodístico que es muy interesante, que lo recomiendo, que se llama Hilo. Cada episodio es una historia a través de entrevistas, y escuchaba la historia del proceso migratorio haitiano en Chile, donde justamente por los terremotos que han sufrido en el último tiempo, hubo una ola migratoria haitiana a Santiago de Chile, principalmente muy muy grande. Y luego la situación en Chile se complicó, la situación económica, y hoy en día la comunidad haitiana de allí no quiere seguir más viviendo en Santiago porque, bueno, la situación no da para más, y pretenden ir hacia Estados Unidos. Siempre está esta cuestión del sueño americano, de la promesa de trabajo y demás, el estilo de vida americano, como se dice en otras partes del mundo. Bueno, como decíamos, esta cuestión de violencias donde las personas deciden migrar hacia otro país para tener una vida mejor que después se consigue o no. Así que queremos hablar de este tema y de otros temas que nos interesan. Y si les parece, ya nos metemos con la entrevista telefónica que teníamos pactada. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ya tenemos en línea entonces a Mónica Mexicano. Ella es psicoanalista, periodista, militante de derechos humanos y también de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas aquí en la Argentina. Queríamos saber con ella qué quedó la expedición zapatista por el mundo, este viaje emprendido por parte del ejército zapatista de Liberación Nacional de México, de Chiapas, y también hablar de la compleja situación de las olas migratorias que quedan varadas en su viaje hacia Estados Unidos, en algunas partes de México. Te damos la bienvenida, Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, el programa que hacemos de manera conjunta con Radio La Retaguardia y Radio Sur. Nico Rosales te saluda y me acompaña Julián Bouvier. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Nico. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buen día, compañeros y compañeras. Bueno, gracias por el espacio y también por estar siempre pendientes de lo que pasa en México. Un año, el EZLN cumplió un año más, 38 añotes de resistencia, de digna rebeldía. Este año conmemoran, Mónica, un poco con esta gira. Mónica, sí, te interrumpo un segundo. Estamos saliendo un poco mal, si podés ubicarte en un lugar que tengas mejor señal. A ver, vayamos probando. A ver, ahí. Ahí te escuchamos mejor. Espera. A ver. ¿Mejor? Ahí, mucho mejor. ¿Decías entonces? Sí, porque justo había avisado que estaba medio mal el micrófono. Bueno, espero que ahí salga bien. Sí, ahí estamos. Bueno, que justo ayer el EZLN cumplió 38 años y que este año lo festejaban justo con la gira zapatista por Europa, que es un esfuerzo más de los compañeros por difundir su palabra y su forma de visión, de cosmovisión del mundo y de defensa de los territorios. Ya anteriormente ha habido giras con esta misma finalidad dentro de la República Mexicana, y este año, bueno, eligieron poder, a pesar del COVID, ¿no?, y de las situaciones que dentro del COVID parecían bastante adversas, bueno, poder romper el cerco, y obviamente con todos los cuidados que la pandemia requiere, poder viajar, ¿no?, y poder visitar las comunidades de resistencia que están en todos lados, ¿no?, no solo en América Latina, sino también en las Europas. Mónica, para quienes no conocen tanto lo que de qué implica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por ejemplo es comparte con el Estado o está dentro del Estado mexicano sin tener digamos, sin ser parte de instituciones estatales, por ejemplo, o yo no sabría bien cómo explicarlo, me gustaría que nos cuentes, que le cuentes también a la audiencia de qué se trata un poco la experiencia zapatista y bueno, eso, ¿cómo repercute en México? Claro, es muy complejo de explicar, sería muy largo también, pero bueno, intentando hacer una síntesis, el zapatismo, lo básico que dice es la construcción de la autonomía, de generar espacios donde sea el pueblo el que gobierne, ¿no? Ellos hablan de mandar obedeciendo y teniendo una serie de principios, como no servir, sino servirse, bueno, donde todos puedan tener la experiencia de gobernar, y donde ubican al enemigo de parte del gobierno, ¿no? Bueno, no solamente el gobierno, sino del sistema capitalista, ¿no?, que toma las formas de los diferentes gobiernos y de las diferentes administraciones. Como decías, llevan 38 años en resistencia en Chiapas, concentrados en el estado, o en la provincia sería de Chiapas, donde tienen bastante territorio, digamos, libre, autónomo y rebelde, y donde son ellos los que deciden cómo vivir y cómo también resolver las necesidades que tienen. Bueno, esta experiencia de autonomía me parece que es lo más revolucionario que podemos concebir, ¿no?, frente al avance del capitalismo que destruye, asesina y mata, que bueno, también tiene que ver con el tema de la migración, ¿no? Y es un poco eso, ¿no?, como poder, porque suena tan raro, ¿no?, yo creo que desde países como la Argentina, ¿no?, que estamos tan lejos geográficamente, y donde también el Estado funciona distinto a otros estados, ¿no? El Estado acá, no sé, por la historia del peronismo, y bueno, ustedes podrán como definirlo mejor, pero tiene una presencia distinta, ¿no?, en los territorios. En México el Estado está, bueno, en las comunidades indígenas ha estado completamente ausente, en la parte, digamos, de, por llamarlo así, del bienestar, ¿no?, que acá sería como todo el tema de los planes sociales y todo eso que sabemos que muchas veces le juega en contra a los procesos, bueno, no muchas veces, le juega en contra a los procesos revolucionarios, pero allá ha habido completamente un abandono de las zonas indígenas, ¿no?, los lugares de resistencia, no así del avance de la militarización, ¿no? O sea, el Estado sí ha estado presente siempre con el ejército y con los paramilitares, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estos esfuerzos de resistencia y de autonomía y de, ¿no?, y de sostenerlo durante el tiempo, ¿no? Porque no creo que haya otra experiencia que haya durado tanto, ¿no?, y que esté creciendo no solamente en cantidad, ¿no?, de simpatizantes o de territorios, sino también que es un movimiento que ha podido también generar cambios como para poder acompañar la actualidad, ¿no? Hay que recordar también que el año antepasado eligieron a una representante que, bueno, entró a la dinámica electoral, ¿no? O sea, no hay una completa, ¿cómo sería? Como de no hablar o no entablar ningún vínculo con el Estado, ¿no? Porque se sabe que, bueno, que existe, ¿no?, y que se convive también con él, incluso dentro de comunidades zapatistas, el territorio me refiero, ¿no? O sea, hay una comunidad zapatista, pues hay una comunidad priista, después otra comunidad de otro partido político, entonces conviven, y eso también implica una dificultad, ¿no? Marichuy fue una compañera indígena que participó en las elecciones, bueno, evidentemente no ganó las elecciones, pero fue un proyecto interesante, ¿no? Importante también como para pensar todas estas formas de poder hacerle frente al capitalismo de muerte, ¿no? Bien, estamos charlando con Mónica Mexicano, periodista, militante de derechos humanos. Un par de consultas. En primer lugar, que le cuentes a la audiencia que por ahí no sabe del todo por qué uno directamente relaciona con una imagen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son las personas cubiertas, sus rostros con pasamontañas. ¿Cuál es el significado de eso? Y por otro lado, ¿en qué quedó esa expedición, ese viaje en barco por Europa y que tenía entendido que iban a pasar por aquí, por Argentina, de la expedición zapatista? Sí, bueno, no, Argentina no está no está en las Europas. No, la idea es que en algún momento hagan alguna gira, alguna visita acá a Latinoamérica, pero es todavía una propuesta, un proyecto, no hay nada confirmado. La expedición del barco fue, digamos, la primera tanda de compañeros zapatistas que llegaron allá a Europa. Ha habido otros más que se han sumado, ya no por barco, ¿no?, sino por avión, por distintos medios, y sorteando también las dificultades que el Estado les ha puesto, ¿no?, de los pasaportes, del dinero, de la discriminación y el racismo que siempre está presente, ¿no? Ahora hay más y están visitando varios países de Europa. El objetivo es ese, como decía, ¿no?, poder contar esto, la particularidad del movimiento zapatista, contar todas sus experiencias, que tienen experiencias en educación autónoma, en salud autónoma, bueno, todo esto que contaba, ¿no?, las diferentes formas políticas en las que se han acercado, ¿no?, también a otras experiencias de resistencia, y sobre todo también escuchar cuáles son las resistencias de Europa. No sé, escuchaba hace un rato en España, por ejemplo, ¿no?, como con todo este tema de los desocupados, la gente que está siendo desalojada de las viviendas por no poder pagar, y cómo también ellos se organizan. Bueno, hay ese encuentro, ¿no? ¿Qué tiene que ver una mujer migrante, no sé, senegalesa en Madrid, con una mujer indígena chapaneca del fondo de la Selva Lacandona? Y ahí es donde pueden ir tejiendo esas diferencias y también esas similitudes en la forma de resistir, ¿no? Yo creo que lo más lindo del zapatismo es que ubica perfectamente el enemigo como el sistema capitalista, ¿no?, que es un sistema de muerte, que ahí entran todos los gobiernos, ¿no?, los progresistas, los liberales, ¿no?, los neoliberales, o como se vayan nombrando, ¿no?, que hasta que no cambie ese sistema no vamos a estar mejor, y por el contrario avanza este sistema de muerte. Y lo que comentaban del pasamontañas, bueno, hay muchas expresiones que ellos han usado, pero una que me gusta mucho es que ellos se tapaban el rostro para ser visibles, ¿no? Era su manera de poder presentarse, ¿no?, y de llamar la atención, digamos, ante un gobierno, un estado, un país, una sociedad que los había negado, maltratado, violentado, asesinado durante más de 500 años, ¿no? Entonces, ellos salen con esta consigna, ¿no?, de taparnos el rostro para ser visibles. Y además, obviamente, un tema de seguridad, ¿no? Uh-huh. Mónica, perdón si no te estamos haciendo preguntas fáciles ni cortas de responder, pero creo que es interesante, ya que estamos hablando con alguien que conoce, además de la política mexicana. Me gustaría preguntarte, ¿cómo vas viendo a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aparecía como un gobierno progresista, algunos decían de izquierda también? Bueno, eso desde tus lecturas y desde tu análisis, ¿cómo venís viendo? ¿Viene siendo de izquierda o progresista? ¿Cómo lo toma México también esta llegada de López Obrador? Sí, son preguntas como complicadas de explicar. Mira, Obrador no es un gobierno para nada de ni de derecha ni de centro, ¿no? Él se menciona a sí mismo, se nombra a sí mismo como de izquierda. Para nosotros que venimos esto acompañando el zapatismo y que venimos todavía creyendo en la necesidad de una revolución, ¿no?, y de reivindicar también el derecho de los pueblos a resistir, ¿no? Que ahora, por ejemplo, también con los juicios de lesa humanidad empieza, ¿no?, acá en la Argentina, digo, como volver a traer ese tema a la mesa, ¿no? El digno derecho de los pueblos a la resistencia, ¿no? A no vivir como quieren que vivamos los de arriba, ¿no? Entonces, los que estamos en eso, y la verdad que Obrador ni siquiera llega a ser el progresista que conocimos acá en Latinoamérica en los años anteriores, ¿no? Sin embargo, bueno, ha tenido gestos, que es lo menos que se espera, como, por ejemplo, acompañar y salvar de alguna manera a Evo Morales, ¿no?, cuando hubo la situación ahí en Bolivia. Y bueno, no es la derecha, o sea, nada, tiene una actitud obviamente distinta frente, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, ¿no? Ha abierto nuevas líneas de investigación, ha acompañado a los padres de familia de chicos desaparecidos de Ayotzi, no sé, ha tiene gestos, ¿no? Hay voluntad de resolver las cosas. Yo creo que él, o sea, viene también el de la lucha social y, nada, de alguna manera está comprometido, pero no alcanza lo que hace, ¿no? Y no solamente no alcanza, sino que también sigue sosteniendo proyectos que son de muerte. Hablando de la zona de Chiapas, está impulsando un proyecto que es el Tren Maya, es un tren que atraviesa toda la selva, ¿no? Con esta idea del progreso, ¿no? De llevarle el progreso a los indígenas que no tienen nada, pobres. En realidad lo que es lo que dicen ellos, ¿no? Pero en realidad lo que va a servir es para intensificar la contrainsurgencia, ¿no? La militarización y, bueno, el tema del narco, ¿no? Que también es un tema que siempre que hablamos de México hay que mencionarlo, porque no nada más está eso, hay un actor ahí importantísimo que es el narcotráfico, ¿no? El crimen organizado, que cada vez es más violento porque cada vez se disputa con violencia los territorios y todo lo que contienen, ¿no? Entonces es una disputa tremenda donde en medio quedan los pueblos, ¿no? Y sobre todo las resistencias. Hay muchísimos reporteros, reporteras desaparecidas y también asesinadas y luchadores sociales, ¿no? Que es una situación continua de desaparición y de muerte, ¿no? Y que es algo que también se invisibiliza y que, bueno, estas comisiones por la verdad que abrió López Obrador, por ejemplo, y evidentemente no alcanzan, ¿no? La cantidad también de personas desaparecidas durante los últimos 12, 15 años a partir del inicio de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, el presidente antepasado, dio como resultado más de 100.000 personas asesinadas, hay más de 80.000 personas desaparecidas, ¿no? Hay una crisis forense en México que tiene dimensiones tremendas y que no se está atendiendo bien. No hay un banco de datos genético, no hay una política de recuperación e identificación de los cuerpos. Entonces, eso, podemos decir que tiene alguna voluntad, pero que definitivamente no le alcanza para resolver la situación que es terrible, ¿no? Y en medio de esto de los migrantes que comentaba, ¿no? México, al ser un país de paso hacia Estados Unidos, recibe una cantidad tremenda de personas, cada vez más, que atraviesan o intentan atravesar el país y que en medio se topan no solamente con la violencia del Estado mexicano al recibirlos con los militares o lo que ahora se llama la Guardia Civil, que es una policía civil pero militarizada, sino también el narcotráfico que los extorsiona, uh-huh, viola a las mujeres. Sí. Mónica, justo quería tocar ese punto y voy a intentar ser más concreto con la consulta. Porque tiene que ver con las migraciones. Leía cierta información respecto a lo que se fue dando con la gran ola migratoria haitiana y de su paso y las complejidades por territorio mexicano hasta intentar llegar a Estados Unidos, un terreno también, por cierto, hostil para las olas migratorias. ¿Cómo se ha dado ese proceso específicamente con la comunidad haitiana? Sí, desde hace muchos años hay como corrientes migratorias, ¿no? De diferentes países. Hubo un tiempo que eran mucho más personas del Salvador, otro de Guatemala, ahora de Haití. Va cambiando, no sé. Y claro, con esto que decían al inicio, ¿no? Antes de que entrara mi llamada, el tema del sueño americano, ¿no? Como que también la gente escapa de la violencia de sus propios países pensando también que en Estados Unidos van a estar mejor y que muchas veces no es cierto, ¿no? Hay ya un montón de documentales y de películas, La Jaula de Oro es genial, donde evidentemente llegan a vivir más violencia, ¿no? Más desprecio, más... Por eso también lo que dicen los zapatistas, ¿no? El derecho también a que, no solamente a migrar donde queramos y a ser bien recibido y a ser bien tratado, sino también el derecho a quedarnos en nuestro propio país, y eso es lo que queríamos hacer, ¿no? No ser expulsados por la violencia estatal y la violencia del narco, la violencia económica. Algo que está pasando ahora que es muy interesante son estas transmigraciones, se llaman, ¿no? Que es no la migración individual, ¿no? Sino migraciones colectivas, donde es una especie como de éxodo, donde va mucha gente de algún país, de alguna comunidad, migrando junta, ¿no? Y esto es como un ejercicio de autodefensa y también de la reivindicación de la comunidad, ¿no? O sea, no migra una persona, no migra una familia, migra una comunidad entera, a veces pueblos enteros, ¿no? Y es un proceso muy interesante porque es la defensa frente a eso, a la violencia del Estado, a la violencia narco, ¿no? Los años anteriores veíamos primero migrantes solos o en pequeñas familias, pequeños grupos, que desaparecían, que eran asesinados en medio de esto que les contaba de la guerra, supuesta guerra contra el narco. Y después caravanas de familiares de migrantes, ¿no? Madres de salvadoreños en caravana buscando a sus hijos, ¿no? O sea, repasando el mismo camino que hicieron, intentando encontrarlos, porque no se pierde el rastro, no se sabe nada. Obviamente no hay un registro de la cantidad de personas que entran, mucho menos de la cantidad de esa gente que desaparece o que es asesinada, ¿no? Entonces, ante eso, la gente empezó a migrar, a transmigrar, ¿no? O sea, en grupo, pero no en grupo, o sea, en colectividades muy grandes, ¿no? La mitad de un pueblo, son cosas muy, o sea, interesantes, ¿no? En ese sentido, y muy zarpadas, ¿no? Porque ¿qué es lo que tiene que estar viviendo un pueblo para decidir irse? Toda una colonia, todo un barrio, ¿no? Toda una colectividad, sabiendo que van a atravesar cosas muy heavy, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que estar pasando en su país para tener que tomar esa decisión? Obviamente con niños, con bebés, hemos visto fotos terribles, ¿no? De familias perseguidas, con bebés en brazos, ¿no? Mujeres embarazadas, niños chiquitos, bueno. Entonces, bueno, pero también eso, la violencia avanza, pero también las formas de resistencia se van modificando, ¿no? Se van creando nuevas formas de resistir a esto, ¿no? Uh-huh. Hemos logrado, a partir de esta entrevista, conocer la situación de la expedición zapatista en Europa, también de otra cosa que nos interesaba, que era la cuestión migratoria en México, y sabemos que sos una militante de tiempo completo también en la Argentina, así que nada, que nos cuentes en qué luchas de acá te atraviesan, te tocan, te hacen empatizar y nada, de cómo ves los procesos, qué sé yo, internacionalistas de alguna manera, ¿no? Vos como migrante organizada también, desde ese concepto de la migración, ¿cómo ves la lucha acá en Argentina y en América? Bueno, un poco retomando esto que decíamos, ¿no? El digno derecho de los pueblos a resistir me parece que es un eje en toda la América, en todo el mundo, ¿no? Pero en toda la América Latina que no hay que olvidar, ¿no? Que no es que es algo del pasado, es algo vigente. En México es una cosa que se hace todos los días, ¿no? La gente se organiza para hacerle frente a la violencia del narco. Lo del narco acá me parece que también es un tema importante como para pensar luego con más tiempo, porque acá se ve, ¿no? Como que es en las villas, como, pero es una cabeza del capitalismo, dicen los zapatistas, que avanza y que toma formas, obviamente, en la singularidad de cada territorio, ¿no? Pero en México es algo muy grave. ¿Y cómo se organizó la gente para resistir a eso, ¿no? Y creo que también es un ejemplo de eso, de cómo organizarnos frente a las diferentes formas, tipos de violencia que hay, ¿no? Acá vemos el gatillo fácil, pero también está la violencia económica, el racismo, ¿no? Porque hay mucho racismo y el avance también de las derechas, que me parece que es muy preocupante, y que como militantes de todos los aspectos tenemos que poder hacerle frente, y que también es algo lindo de los zapatistas, ¿no? Que ellos hace 15, 20 años hablaban de esta unidad, ¿no? Donde el obrero, la campesina, el estudiante, la trabajadora sexual, la colectividad LGBTIQ, todos juntos podemos hacerle frente al capitalismo salvaje, ¿no? Y eso es lo que me parece como más lindo. Y después, bueno, acá nada, el tema de los juicios de lesa humanidad me parece que es algo fundamental, que todo el mundo tendría que conocer, que todo el mundo tendría que estar escuchando los juicios, exigir la apertura de los archivos, y también exigir cada uno en su territorio que empiece a haber juicios de lesa humanidad, que es el ejemplo que pone la Argentina, ¿no? Se pudieran juzgar a algunos, al menos, obviamente la justicia acá todavía es poca, todavía no alcanza, y está la impunidad biológica, ¿no? Hay muchos represores que se están muriendo y muchos también querellantes que no alcanzaron a ver la justicia, pero se ha podido juzgar a represores, y eso me parece que es un ejemplo que tiene que atravesar las fronteras, ¿no? En todos los lugares se tiene que poder hacer eso. Es increíble que en el franquismo no haya juicios, ¿no? O sea, por el franquismo, digo. Y en México, con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Que es el caso como más reciente, digamos, de desaparición forzada, pero hay un montón de casos históricos, ¿no? Todos los desaparecidos de los 70, los desaparecidos de los años anteriores, todo el tema de Guatemala, bueno, ha habido avances, ¿no? Pero me parece esto, que los juicios acá es el faro, ¿no? Al que hay que apostar para visibilizarlos. Mónica Mexicano, ha resultado muy placentero y clarificador escucharte y que nos traigas las novedades de México y que repasemos diversos temas. Mientras tanto, te mandamos un abrazo enorme y agradecemos tu paso por aquí, por nuevo los abrazos. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Chao, hasta luego. Estuvimos charlando y pasó por aquí Mónica Mexicano, psicoanalista, periodista, militante de derechos humanos y de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó, y lo devuelvan convertido, convertido. Trato de llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Solo sé que me gustaba y daba para más. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó y lo devuelvo. Llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para más. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Últimos minutos de último bloque de esta mañana del día jueves de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, y leemos un par de consignas más que nos han llegado, un par de respuestas. Una de ellas es de Fernando Toco, que dice: Robotech, siempre. No sé si la tenés, ese dibujito animado, es tremendo, es espectacular. No sé, después lo podemos conversar fuera de aire, no sé si es considerado anime eso, pero es muy interesante la historia, larguísima historia, temporadas muy extensas, y de historias, ¿cómo te puedo decir? Un dibujo más para adultos, te diría, adolescentes, mirá, adultos. Mazinger Z, para acompañar también, dice Fernando, y de las nuevas Rick and Morty. Le gusta mucho a la gente Rick y Morty, yo no la vi, pero parece que también medio animado, pero para adultos, ¿no? Claro, claro. Es un clásico de Cartoon Network, me parece, ¿no? Es un una bomba de esa señal de dibujos animados. Y también nuestro compañero Nacho nos había enviado una respuesta por allí, no sé si la tenés a mano, Juli. A ver, sí, dice así. Lo que más recuerdo que veía de chico eran los Power Rangers, aunque siempre estuvo Cartoon Network, tuvo muy buenas series de dibujitos animados y creo que Billy Mandy fue clave. Dice, y ahora suma como peli Los Aristogatos. Que yo no la vi, Los Aristogatos, pero entiendo que tiene, o por lo menos una versión no muy vieja, que tiene una canción de Mon Laferte. Así que recomiendo eso, pero bien, los Power Rangers. Los Power Rangers que tenían esos edificios de cartón corrugado, ¿no? Y que se empujaban y se destruían todo, hermoso. Muy bueno. Bueno, se nos ha ido el programa, me parece un programa muy interesante, con conversaciones más que entrevistas, muy agradables. Así que nos despedimos, hasta que vuelvan los abrazos, Nico Rosales y mi compañero Julián Bouvier, y los esperamos mañana viernes. Dale, a vos te escuchamos mañana, Nico, ahí en compañía de Pedrito Ramírez Otero, en esta variación de aire que hacemos cada día en Hasta que Vuelvan. Abrazo grande para vos, abrazo para la audiencia, para Nacho, y esto sigue Hasta que Vuelvan los Abrazos. Chau, chau. We're all alone in the villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. Is when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker.